Y además me parece que, o sea, hasta dónde se puede tensar la soga de modo tal de que se conserve esta unidad. Porque uno empieza a recorrer y empieza a encontrarse con expresiones de diferentes corrientes sindicales que cada vez se calientan más porque desde sus bases la presión es insostenible. ¿Y hasta cuándo puede estirar este triunvirato, esta Pax macrista? Mirá, yo no sé, hoy dice que se van a sacar una foto, digo, pero a ver, cuando vos vas al almacén de la esquina, no le mostrás la foto y decís, mirá, estamos en vía de solución. Digo, vos tenés que o pasar la tarjeta de débito o pagar con plata en caso de que estés en negro, como hay tanta economía informal que le pagan en efectivo. Me da la impresión que... Yo no voy a hacer la materialización de aquella frase de la querida Eva Perón, que los dirigentes a la cabeza, aunque con la cabeza los dirigentes, digo, a mí no van a encontrar en esa, digo, ¿no? Con la cabeza nuestra. Vamos a dar el debate, lo estamos dando, pero también, digo, esta conducción que la armaron tres corrientes o espacios dentro de la CGT, que desarmen este enrollo que han armado, digo, y cuando lo desarmen, digo, ahí todos aquellos que con buena leche queremos aportar a ponerle un freno a las políticas de Macri en la Nación y a Cornejo en la provincia. No nos olvidemos, digo, que por más que mida bien Cornejo, hay que decirle las cosas que está haciendo. Este fue el mismo Cornejo que nos privatizó la línea de troles, digo, y nos desapareció la línea de... no la línea de troles, sino la empresa de transporte. Y nos ha hecho desaparecer el trole. Yo me digo... Y fíjense ustedes, digo, porque una cosa trae la otra. Digo, nos cuestionaban a los gobiernos anteriores del tema de la política de transporte. Digo, y hay tanta hipocresía. Digo, que fue el mismo Sergio Marinelli en el gobierno de Cobos que hizo esta cuestión del transporte, y 10 años después es el mismo Marinelli el que nos viene a decir cuáles son las soluciones para la cuestión del transporte. Digo, ¿no? Qué paradoja la vuelta del destino. Digo, hay que ponerle un freno a Macri en la Nación y a Cornejo en la provincia, digo, y tratar de esto, digo, a pesar de que las voces en los medios masivos no abundan, las voces marcando esto, que no estamos inventando nada, esto es la realidad, digo, ¿no? Marcando esto, bueno, será lo que nos queda, digo, en cada uno en su lugar de lucha, digo, nosotros en el sindicato, ustedes en la radio y donde podamos dar esto y decirle a los argentinos si están, hoy están mejor que hace 19 meses. Digo, si la respuesta es simple, el resultado electoral tendría que ser distinto. Ahí estamos. Bueno, Sergio, la verdad que siempre... es un gusto charlar contigo y siempre quedan cosas para seguir charlando. Siempre quedan cosas, exactamente. Pero bueno, esto está bueno porque además quiere decir que vas a poder volver y vamos a poder, claro, seguir charlando. Sí, seguro, seguro. Esta es la saga, digo. Esto recién empezamos. No, bueno, agradecerle la posibilidad de poder expresarnos, llegar... a nuestros compañeros de la región. Sé que tienen una penetración interesante en acá en el Bermejo, en Guaymallén, así que está bueno. Y bueno, como ustedes saben, digo, a disposición de ustedes para las expresiones cualquiera. Digo, ahora el 13 de agosto presentamos un libro del querido ex bancario fallecido Tenia Loz, de poemas inéditos, su señora lo encontró en su netbook y el sindicato, digo, no nos podemos olvidar de un tipo que fue, fíjate vos, el tenis inició su actividad gremial junto con Palazzo, digamos, es del grupo fundacional de lo que hoy es el palacismo, digamos, ¿no? Entonces, esta es otra faceta, digo, que me parece que hay que abordar todo, lo deportivo, lo cultural, pero no olvidarnos lo primordial, que nosotros somos dirigentes gremiales y de la lucha gremial y de las necesidades de los que nos representan. No solamente a nosotros, digo, porque si nosotros hoy estamos un poquito mejor, no significa que tenemos que mirar para otro lado, tenemos que ser mucho más solidarios con el resto que la está pasando y muy mal. Claro, así es. Así es, Sergio. Sergio. Bueno. Un gustazo, como siempre. No, espero que te hayan gustado los mates. Riquísimo.